Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de La Chispa, que enciende la voz del pueblo, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, le damos la bienvenida. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bien, nuestras vías de comunicación, 152 16 15 70. A nuestro correo electrónico de lachispamendoza@yahoo.com.ar. También nos podés encontrar en la página del Facebook de La Chispa Mendoza. Tenemos saludos para radios amigas de trabajadores que hacen radio para trabajadores. Como la Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Ellos salen los sábados y domingos, pero permanentemente. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que también es una radio comunitaria. Al programa de La Chispa en Radio Pasión en Neuquén en el 88.7. Un abrazo muy grande a nuestros amigos y mentores de este programa. La Voz del Obrero en Radio Única 101.3. Señal Informativa, que es el programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. A ellos los puedes escuchar en www.subterradio.com.ar. Conduce Norberto Filippo, conductor de SubTD, y produce Roberto Cartes, mecánico de Taller Constitución, en la línea SubTC, ambos metrodelegados del Sindicato del Subte. Saludos a todos estos compañeros y amigos que, como decía Rosy, trabajan en radios comunitarias o radios de muy bajo perfil particulares y que también hacen programa desde la perspectiva de clase, ¿no? Exacto. Esta semana es tremenda, ¿no? O sea, mejor dicho, todo marzo viene pum para arriba, diría algunos chicos, movilizaciones de todo tipo. Lo más notorio ha sido esta semana la movilización de los trabajadores docentes, sí, de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la capital federal, y de algunas provincias del interior, ¿no? Con medidas muy importantes, donde ha habido en muchas escuelas, por ejemplo, ha habido estado asambleario permanente, clases públicas. Exacto, en las plazas daban clases y aparte hacían las asambleas de los compañeros trabajadores, ollas populares en algunos lugares, también hacían movilizaciones barriales dentro de la zona en donde estaba la escuela, también hacían pequeñas marchas y movilizaciones entregando panfletos a la población y hablando sobre todo eso, mucho diálogo con las familias de los niños que van a la escuela y que también sufren esta precarización de la educación pública y sobre todo la educación pública, que hasta ha sido muy muy golpeada en sí, boca del presidente. Bastardeada, fundamentalmente sí, por sí, todos sí, los funcionarios públicos nacionales y provinciales, ¿no? Desde sí, el ministro de Educación Nacional, desde los responsables de educación de la provincia. Acá en Mendoza no nos quedamos lejos con el, sí, sí, con el fascista Correa, que no deja de mostrar su hilacha, ¿no? Y su paralelismo con las con la política a nivel nacional, ¿no? No nos olvidemos de esta docente que fue maltratada, castigada y que la dejaron sin trabajo por simplemente tener una opinión distinta del oficialismo. Bueno, yo hoy, lamentablemente, mejor dicho, anoche, pasada la tarde, noche, los argentinos tuvimos que soportar esta tremenda declaración, esta máxima de este representante de los monopolios y como buen patrón que es Mauricio Macri, que salió diciendo estas barrazadas en la TV pública nacional. A ver si se puede escuchar esto. Nos referimos al balance que él hace para el programa Aprender, que se corrió en todas las escuelas primarias, secundarias, y bueno, y me dice que no tengo conexión. A ver, paramos. Claro. No nos olvidemos que este programa Aprender tuvo mucho rechazo dentro del grupo de docentes porque era discriminatorio, ¿sí? Estaba mal hecho, estaba mal planteado y iban a obtener los resultados que obtuvieron. Claro, un poco, o sea, como totalmente que, imparcial, exacto, porque fue un fracaso. No nos olvidemos que la aplicación de este plan fue un fracaso. ¿Por qué? Porque los que teníamos que mandar a los niños a la escuela no los mandamos. Los docentes que tenían que ir a tomar los exámenes y estos cuestionarios, la gran mayoría no fue. Y tuvieron recolectaron información mínima de lo que ellos quisieron hacerlo. Claro, indudablemente que las encuestas nacionalizado están hechas para obtener un resultado. Y capciosamente se pueden hacer preguntas, sí, para obtener un resultado. Y esto es lo que ha querido buscar este gobierno de los empresarios. Y bueno, y no es casual. También otro problema de fondo. Ahí está. Que la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Bueno, nosotros estamos saliendo porque alguna vez caímos en la escuela, claro, pública. Exactamente. Y yo creo que el 90% de los argentinos hoy cayó en alguna escuela pública. Cayó en la escuela pública y muchos grandes hombres de este país cayeron o salieron del pozo, porque cuando uno habla de caer, porque está cayendo a algún lugar, un pozo en este caso sería, de la escuela pública, claro, ¿no? O sea, fíjate vos, el carácter que tiene esta declaración, que incluso la valoración que él le da, esto es una valoración que le está dando, o sea, para él la escuela pública es lo peor que hay. Claro, y lo dice mirándolo desde afuera, como, claro, si no tuviera ninguna responsabilidad. Ahora, digamos, este individuo que hoy es presidente de la República Argentina, no salió de un porongo, no salió hace 2 años hacer una campaña para ser el presidente. Es un hombre público y político de hace muchos años. Exacto. O sea que él es tan responsable como los que están, como él, es tan responsable de que la escuela pública esté en el estado en que dicen que están, y es lo que le denuncian justamente los docentes, claro, ¿no? Que los docentes no solamente están reclamando un salario digno para tener una vida digna, sino que también están reclamando condiciones de trabajo salubres, condiciones de ambientales para que los niños aprendan en armonía, no que estén mirando de reojo si se les cae un pedazo de mampostería o de cielo raso en la cabeza. Niños que necesitan ser justamente porque los programas están porque se los tiene que asistir con alimento para que puedan soportar la mañana y no recibir nada más que un pedazo de pan y un yerbiado sin azúcar. ¿Cómo les estaban dando? Bueno, entonces eso es lo que este individuo hoy desconoce, ¿no? O mejor dicho, hoy se alarma, hoy se preocupa, porque una estadística, un juego de números que estuvo justamente dirigido y orientado a mostrar ese fracaso, lo pone, fíjate vos, se hace cargo para dar el anuncio a nivel nacional de este estado calamitoso que estaría la escuela pública. Como que es un gran pozo donde el que cae realmente lo sufre. Como que el que cae en la educación pública lo sufre y es algo que lo va a marcar de por vida. Y sí, ese es el, bueno, ese que, es la, que, el que, mensaje. Es que realmente es así, pero ¿cuál es la condición? ¿Quién lo genera? ¿Y por qué se genera esta situación? Él es un hombre público, el presidente. O sea, él toma decisiones que son importantísimas para que precisamente esta educación deje de ser lo que él considera que es. Exacto. O sea, él es el que tiene que tomar las decisiones. Este es un engaño a pichanga para mí también, como en muchos otros casos, ¿no? Se desprestigia lo público estatal, ¿para qué? Para meter lo privado. Según ellos es más eficiente, más concreto. Ya hoy, por ejemplo, el ministro Bullrich hablaba de dar cursos de liderazgo a los directores de escuela, o sea, convertir cada escuela en una mini empresa que se tendrá que manejar desde esas concepciones, ¿no? El coaching, el director dejará de ser el director para hacer el coaching o el CEO de cada colegio. Un poco lo que se busca es eso, ¿no? Y la otra es, bueno, decir, bueno, esto es lo que hay, no es culpa nuestra, porque lo venimos trayendo de arrastre, pero ellos no han mejorado absolutamente en nada. No mejoró. Y la prueba al está, contrario, lo han empeorado. La situación de los docentes. Bueno, eso yo creo que ha sido el tema relevante hoy día, la gran movilización de los docentes. La marcha federal. A nivel nacional, que, bueno, ha tenido por lo menos hoy, algunos se vieron obligados a mostrar esta gran movilización. 400.000, aproximadamente 400.000 docentes. Entonces, de esto no se hablaba, porque de esto no se podía hablar. De todas las movilizaciones previas tampoco se habló. Y la prensa burguesa, la prensa del establishment, la prensa pagada, transmitía un mensaje de que esto era un problema entre kirchneristas antimacristas, o que era un problema de Badarel, un burócrata ordenado y mandado por la fulana Cristina. Cuando en realidad había una gran movilización de base, una gran movilización asamblearia de los trabajadores de la docencia, ya sean docentes, ya sean auxiliares docentes, a nivel primario, secundario y universitario, en todo el país. Y bueno, y eso es lo que nunca se mostró y que hoy explotó ahí en Plaza de Mayo, ¿no? Incluso con el apoyo de otros trabajadores, porque esto es una cuestión de clase. El docente, más allá de tener una formación académica y un trabajo académico, es un trabajador como cualquier otro. Entonces, ha tenido mucho apoyo de otros trabajadores. Hay una campaña de yo apoyo la educación pública, yo apoyo al docente, donde se veían fotos de trabajadores de distintos rubros con carteles que apoyaban a la lucha docente. O sea que esto es una cuestión de clase, es un problema de clase y la clase lo está enfrentando como tal. Bueno, y para así tipo resumen, para después entrar de lleno a otro tema, hoy en Mendoza ha habido una movilización importante también, ¿no? O sea, importante en el sentido de la gente que participó, que quiso dejar un testimonio que se dio, por ejemplo, en la legislatura provincial, donde se hizo una radio abierta desde el sindicato de prensa, convocando a todos los medios y, por supuesto, la radio comunitaria de Cuyuna estuvo ahí. En contra de los despidos arbitrarios de los trabajadores de prensa, ¿no? De distintos medios, ¿no? Estamos hablando de Radio Libertador, el LB8 Mendoza y la radio de San Rafael, que no me acuerdo el número, el Dial,

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Orgulloso de estar, orgulloso de estar. Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como recién decíamos, tenemos un montón de cosas para comentar. Sí, mira, con respecto a lo que se habló esta mañana, de este tema de Gareca, son varias cosas las que se le está reclamando y bueno, y no dio la cara. Bueno, gente amiga que estuvo ahí nos pasó más o menos un detallito de lo que se le estaba reclamando y se me va el retorno. Está, como dijimos, toda esta situación que puso en peligro a los trabajadores de la cultura que estaban en la fiesta tanto de Capital, sí, como la fiesta del acto central de la Vendimia, donde también por todo lo que provocó la caída de esa grúa, tuvieron que cambiar prácticamente el argumento y armar otra fiesta, lo que lo llevó también a tener que hacer ensayos que fueron toda la noche. Claro, la misma noche anterior. Toda la noche ensayando la nueva, armaron de nuevo todo el esquema, la presentación de la fiesta. Qué bueno, que eso también fue agotador, porque yo me imagino que estar toda la noche ensayando, descansar un ratito y después ir a la fiesta debe haber sido bastante agotador para los compañeros artistas. Bueno, mira, y otra situación que justamente toda esta gran movilización que ha tomado el caso docente ha ido tapando son otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos la situación de los trabajadores vitivinícolas que, como todos los años, empieza la vendimia, empieza la cosecha, pasa la fiesta y no se termina de resolver la discusión salarial para fijar los salarios para el año que viene. Estamos en comunicación con Carlos, que es delegado de una bodega de Maipú. Buenas noches, Carlos. Te habla Rosy y Enrique del programa de La Chispa. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, compañero? Bien, escuchando. Un poquito más alto, escucho bajo, ¿o ayer? Sí, porque bueno, acordate que estamos en una radio comunitaria, los equipos son... Y bueno, y que estés escuchando, aunque sea un bajito, un poquito bajo en Maipú, para nosotros es un logro importante. Es un gran logro. Porque quiere decir que llegamos, digamos, ¿no? Bueno, Carlos, contanos cuál es la situación. Ha habido varios encuentros así entre la parte empresarial y la Federación de Sindicatos de la UBA y bueno, y se ha llegado a un impasse, una cosa así. Arrancaron pidiendo el 45 y hoy están un poquito más abajo. Contanos cómo es la situación hoy. Bueno, esto de las paritarias se repite todos los años, se está repitiendo lo mismo. empiezan las paritarias a principios de febrero. Este año empezaron con un 43% y pasan a un cuarto intermedio dos o tres días, van ahora a un 33%. Bueno, el último día se, digamos, el martes pasado se reunieron y el Bodegas Argentina, las cámaras de Bodega Argentina ofrecían un 23% y FUEBA perdía, FUEBA, que es la federación, no solo sindicato, es la federación, que pedía un 33%, en 45% ya han bajado un 33%. Sí. Uh-huh. Bueno, esto no, se levantaron de parte de FUEBA, este, y ellos, las cámaras, la Cámara de Bodega Argentina, pedían al Ministerio del Trabajo, que para nosotros no es imparcial, en contra, porque le pedían una reconciliación, todavía no hablamos porque se levantaron ellos diciendo que quedamos libres de acción. Claro. Este, o, quite colaboración, quite colaboración, lo que o lo huelga, o llegáramos a la huelga, que se olvide. Entonces, la Cámara pidió al Ministerio del Trabajo una conciliación que llamara a FUEBA Argentina lo posible, lo antes posible. ¿Antes posibles? Sí. Claro, o sea que antes, mañana, que... mañana se reúnen los secretarios generales de los FUEBA. Ajá. Se reúnen para determinar cuál es la acción que van a hacer. Claro. Digamos un poco de positivo, que no sé si es por primera vez o durante muchos años, FUEBA se ha levantado la mesa. Claro. Lo que siempre, ya esto es costumbre de varios cuartos intermedios, pues llegan a llegar a un acuerdo a lo que dice el ministerio y lo que dice claro. Y acá en este caso las empresas están pidiendo conciliación obligatoria antes de que haya ninguna medida, o sea... Antes que no haya ninguna medida, es preventivo, solo en estado de alerta, nada más. Bueno, y esto, Carlos, ¿cómo lo vive el trabajador común, el compañero ahí, bueno, de línea? ¿Cómo lo vive esto? Bueno, mirá, esto el trabajador lo vive... Primero hay mucha bronca, como en todos los trabajadores. Hay mucha bronca. Segundo, los sindicatos de SOEVA no tienen el ejercicio de plenario ni el ejercicio de asamblea con los trabajadores. Algunos, en alguna bodega sí se está dando, pero eso se está dando de abajo. Esto de que se pararon no es que haya sido de buena fe de ellos, sino que se le está haciendo un cerco. Claro. Aunque no lo citen para un plenario, ni aunque los delegados, ni aunque no citen nada, hagan asambleas ellos en las bodegas. Claro. Me refiero a ellos, lo del sindicato. Sí, sí, sí, sí. Simplemente nosotros los obreros hacemos claro, las asambleas y resolvemos algunos problemas que lo vamos haciendo. Ajá. Simplemente no es que queremos, no es las reivindicaciones, que las reivindicaciones no... No podemos estar como toda la vida pidiendo reivindicaciones. Claro. Claro, exacto. Estamos en otro estado. Bien. O sea que hay un malestar en general, digamos, en los trabajadores. El sindicato, en este caso, mira de afuera, porque el que negocia es la federación, y no se toman medidas para hacer participar al conjunto de los trabajadores, más allá de lo que pueda surgir así individualmente en cada bodega. Así un poco la situación, ¿no es cierto? Sí, hay bronca porque FUEBA están inquistados, los dirigentes de FUEBA hace muchas décadas que están inquistados, se hacen plenarios donde se han comprado votos, y los sindicatos llamaría un poco cómplice de esto, porque claro, si fuera, los sindicatos no tendrían que ser nosotros los delegados, un poco así los mensajeros de llevar, claro, y traer. Claro. Lo que tenemos que hacer es un plenario. Sí, sí, sí. Claro. Y presionar y, bueno, ¿cómo se llama? Y la participación de abajo, directo de abajo de los compañeros. Claro. El malestar que hay a los compañeros. En un sindicato que realmente nos represente. Exacto. No un sindicato de café de un mostrador. Claro. Que un poco ellos que la ven pasar, digamos. Tienen la excusa perfecta, ¿no? Nosotros no negociamos el FUEBA y el FUEBA hace lo que quiere. Pero tampoco ellos convocan a sus delegados para tomar medidas o poner en movimiento o expresar. Pero yo creo que algo sienten, ¿no, Carlos? Porque si no, o sea, estarían negociando como borrego como otros años. O sea, yo creo que ellos han sentido esta presión que se está viviendo por abajo y también les ha afectado la situación que a nivel nacional también están sufriendo muchos representantes gremiales, como lo que pasó en el palco del acto de la CGT, que terminaron que salir escapando ante el abucheo y la bronca de los obreros que estaban ahí. Sí, exactamente. Eso, por eso digo, esto no es de buena voluntad o de buena fe que se hayan levantado de la mesa, no es su ánimo, porque esa situación económica FUEBA la tiene resuelto. Claro. Sí, sienten la presión más allá de que nosotros no hayan las reuniones, pero ahí está la presencia de los compañeros en el sindicato. Y el malestar, lo tenemos nosotros los delegados. Anoche hemos tenido una discusión acá en el sindicato con otro delegado de otra bodega. Claro. Efectivamente, porque no es la participación directa nuestra. Claro. Es como la participación patronal, una cosa así. Sí. O sea, no es de, sabemos perfectamente que no llega a nuestros reclamos arriba por el medio de la democracia directa. Claro. Solo con nuestro malestar y el compañero ya se hace ver, se hace sentir. Bien. Y por supuesto, lo que pasó en Buenos Aires ellos le llega también. Y sí, y que se tienen que cuidar, porque mira, yo creo que esto es una buena oportunidad, porque en buena hora nos decís que nos estás escuchando desde Maipú, porque también, ¿no? O sea, esperemos que estén otros compañeros escuchando esto y que se sientan que no solamente son ellos los que están pasando una situación de bronca, sino que son varias bodegas, prácticamente todos los trabajadores vitivinícolas, claro. Que están ahí reclamando un aumento salarial para tener un piso mínimo de dignidad con un salario que se acerque a lo que es la canasta familiar, que es un poco lo que empezó pidiendo la federación y después ha ido bajando puntito para ver si llegaban a un acuerdo, pero ahora que se plantaron y se fueron. Y yo digo que acá es donde nosotros como trabajadores tenemos que hacerle sentir toda la presión a estas direcciones para que no se sigan bajando del 33 que han llegado, por lo menos. Es así. Nosotros acá, un poco dicen, la industria madre de la provincia. Claro. Ellos se hacen su fiesta chola que nosotros no tenemos ninguna participación. Claro. Y hablan de la industria madre y el obrero es la mano de obra más barata que tienen, mano de obra calificada, más barata que tienen acá en, claro, los monopolios y los capitales extranjeros, porque no olvidemos que todas las bodegas, la mayoría de las bodegas son capitales extranjeros. Sí, sí. Exacto, sí. Y tienen acá, por supuesto, los mejores vinos, tienen acá la mano de obra calificada, la más barata. Claro. Cómplice del gobierno, cómplice, por supuesto, también el FUEBA. Claro. Y los sindicatos. Si no actúan, es por eso que tenemos que hacerlo abajo. Dentro de toda poca participación que hemos tenido, que no nos han dejado, de a poco va creciendo y se va concientizando el compañero, ya sea de la bodega y de la viña. Claro. El compañero de la viña son los sueldos más bajos que un operario de bodega. Bien. Y está en un mínimo ahora de 8.000 pesos. O sea que algo está pasando por abajo, la bronca va juntando cabeza, también va aclarando pensamientos y yo creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? O sea que en algún momento puede haber un batacazo ahí entre los trabajadores vitivinícolas. Sí,

Daniel Jofra, soy secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de la República Argentina. Nosotros somos solidarios ampliamente con los docentes, por convicción, por solidaridad con la clase trabajadora, pero más que nada porque los docentes son los ejemplos de vida a seguir y siempre lo fueron. Me enseñaron desde chico que mi primer ejemplo era el maestro. Y hoy ver en la situación que han llevado todos los gobernantes, no solamente este gobierno, realmente da mucha bronca y me parece que hoy más que nunca tenemos que estar juntos con los maestros, porque si esta lucha realmente la pierden, la vamos a perder todos. Vamos a perder en educación, vamos a perder en cultura, pero sobre todas las cosas va a perder el movimiento obrero. Hola, soy Carlos González, trabajador y delegado de la Comisión Interna de Siderar, Planta Edo Metalúrgico. Y bueno, quiero hacer llegar mi saludo y un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras docentes que están luchando no solamente por el salario, sino por la dignidad y por la defensa de la escuela pública ante el ataque del gobierno macrista y de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Así que toda la fuerza y a triunfar. Soy Héctor Cáceres, de Delegado Línea 60. Como ustedes bien saben, nosotros apoyamos la lucha docente. Hemos marchado en la última marcha de la CGT con una bandera Línea 60 apoya a los docentes. Sabemos de la importancia de la educación pública y bueno, fuerza, no afloja y no permite que lo divida. Así que fuerza docente, den el ejemplo a nuestros hijos que son los que ustedes enseñan. Soy José Villa, trabajador metalúrgico de la planta Tenaris, CIAT de Valentín Alsina, y este mensaje es para dar apoyo a la lucha que se está dando desde el ámbito docente. Todas las compañeras y compañeros están luchando por una paritaria que salga como tiene que ser, con un salario digno. Creemos que el gobierno está atacando en todos los frentes y lógicamente que atacar a la docencia es un frente muy importante, porque es donde están los maestros que enseñan a todos nuestros pibes a aprender que esto no puede seguir así, y tener gobiernos como estos nos llevan para atrás. Así que nada, nosotros desde Valentín Alsina, los metalúrgicos de CIAT, apoyamos la lucha docente y estamos a disposición y colaborando con ellos. Unite, defendamos la escuela pública. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y este mensaje que escuchábamos es un mensaje armado con varios trabajadores. Como decíamos, que la mayoría de los trabajadores apoyan la lucha docente de Buenos Aires, acá y en todo punto del país. Y armaron, bueno, este audio apoyando a los trabajadores. Bueno, y nos gustó pasarlo para darle un poquito de difusión. Bueno, mire, cuando hablábamos al principio de que este Macri no es nuevo en esto, que no se puede sorprender de esto, recordemos la responsabilidad que él tuvo como jefe de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sí. Es después de la República de la Nación, después uh-huh. de Buenos Aires, es la tercer conglomerado más importante de población en el país. Recordemos que hace 5 o 6 años atrás, cuando él era jefe de ciudad, porque no es gobernador, es jefe, fue el primero que impulsó el cambio de la currícula para las escuelas técnicas, ¿no? Sí, donde sí. Prácticamente se bajó un nivel se le quitó el título técnico a los estudiantes de escuelas técnicas. Se quitó la especialización de los técnicos. Eso fue lo que se promocionó y bueno, se terminó aprobando. ¿Cuándo fue? El anteaño pasado. Claro. El anteaño pasado se terminó aprobando. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos una comunicación con Alejandro, que es auxiliar docente de Lomas de Zamora. Buenas noches, Alejandro, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa de La Chispa. Bueno, contanos, Alejandro, estamos con una gran expectativa de esta gran marcha federal Se comenta que aproximadamente 400.000 docentes y trabajadores marcharon en Buenos Aires. Y bueno, si vos tuviste la oportunidad de participar, contanos cómo fue, cómo se vivió eso. Sí, sí, es así. Fue una marcha impresionante. Algunos están diciendo una de las movilizaciones más grandes desde que empezó la democracia, o por lo menos esta democracia. Una de las más grandes. Fue impresionante. Yo estuve ahí como trabajador, digamos, como auxiliar, y también como papá. Estuve con uno de mis hijos, acompañando, ¿no?, a los docentes. En este reclamo que vienen haciendo, reapertura de una paritaria nacional, pero que va más allá del reclamo de la paritaria nacional. Trabajo, la inmensa mayoría de los docentes plantean otra discusión. Está en discusión la educación que queremos, está en discusión no solamente lo estatal, sino la calidad de la educación que necesitan nuestros hijos, los pibes de este país. Sí. Ahora, eso, ¿cómo se...? ¿Qué tal, Alejandro? Enrique te habla. ¿Cómo se manifestaba ahí? A más allá de que, bueno, nosotros vemos fotos que son maravillosas, ¿no? Muchos carteles con algunos mensajes directos al presidente. El común, el que caminaba ahí, ¿con qué iba? Con ese espíritu, ¿no? O sea, esto va más allá de un reclamo salarial, más allá de un pedido de paritaria. Sí, sí, sí. Eso no solamente lo que se vivía, digamos. Era una cosa era poder verlo y otra cosa haber estado ahí, ¿no? Los grupos de docentes por escuela. Claro. Una cuestión muy genuina, inclusive podría decir más allá de los sindicatos. Claro. Era muy genuina, sí. Los grupos por escuela. Docentes, inclusive que hasta hace muy poco no, ni pensaban movilizarse o que no le daban tanta importancia a esa pelea. En otros paros, tal vez muchos docentes que no, pero que tal vez estaba esa necesidad de salir a decir: vamos a defender la escuela pública. Nos están atacando a todos, y ahí ya no había, por eso decía lo de los sindicatos, las agrupaciones, cosas muy común que se ven a veces en esas disputas por las conducciones. Esto era muy, muy genuino, muy, muy genuino. Era marchar codo a codo, por supuesto, esa pelea por una educación distinta, planteando las problemáticas, que no le cabe solamente a este gobierno. Hay mucha bronca, pero todos en el fondo saben que esto viene de una profundidad, la discusión de la educación. Sí, sí. No, esto no es un problema de ahora, esto se ha venido acumulando durante años. Claro. Yo trabajo en escuela, soy portero, auxiliar de escuela, y es algo que hace varios años venimos viendo que se va deteriorando con el enorme esfuerzo que hacen muchos docentes de primaria y de secundaria, por lo menos que lo que más conozco, lo que veo, ¿no? Bien, claro. Bien. Sí, nosotros hablábamos cuando abrimos el programa de eso, ¿no? De esa situación que por ahí tienen los pibes en la escuela, de que tienen que estar atentos a una clase y con un ojo revoleándolo hacia el techo para ver cuándo se le cae la mampostería, ¿viste? Que eso se da en casi todo el país, en casi todas las escuelas del país, esa situación. Sí, sí, el tema de la infraestructura es uno de los temas. Lamentablemente en muchas escuelas, por lo menos acá lo que es el conurbano, el tema de la comida, la alimentación, la merienda. Exacto, la merienda. Han cortado muchísimos cupos. Sí, sí. Que va mostrando los datos últimos del aumento de la pobreza, va directamente, repercute en la educación. Los chicos que no comen, se alimentan mal, lamentablemente a la escuela llegan con otras necesidades, a veces con una necesidad de comer, y a veces los estragos que hacen la falta de comida o la desnutrición repercute directamente en el intelecto y la posibilidad de comprender un montón de cosas. No, claro. Sí. Siempre lo digo. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, te estamos escuchando. Yo siempre lo digo, yo tengo varios años, viví lo que fue el 2001, y creo que muchos de todos los pibes que hoy están en el secundario son los que se criaron o nacieron en aquel momento. Cuando dicen los chicos no prestan atención, los chicos no comprenden, muchos son hijos de la nutrición y la mala alimentación en aquel momento. Entonces, a veces, digamos, cuando decimos nos jodieron a una generación, hay una generación que está pagando por los que no han hecho los distintos gobiernos, los monopolios, los empresarios, ¿no? Que han destruido y han golpeado sobre la juventud. Y hoy hay que remar con eso también, ¿no? Porque por eso digo el enorme esfuerzo que hacen los docentes sobre una camada de jóvenes que han sido golpeados, digamos, por la vida, que no han jodido, ¿no? Claro. Porque nos vienen jodiendo. Sí, sí, sí. Los limitaron en sus capacidades. Y bueno, todo eso se está viviendo hoy, como vos decís. Ahora, mira, nosotros acá desde el interior, un poco la prensa burguesa siempre trataba de plantear que esta es la escuela de los Varadel, ¿viste? Cuando hoy se conoció el discursito este de Macri, donde hablaba de que, bueno, de que la poca suerte tiene el que tiene que caer en la escuela pública, ¿no? Entonces, la prensa burguesa del año nomás salió para justificar que esta era la escuela de los Varadel, de los yaquis, de todo esto, relacionándolo para en lo chiquito de ellos, que esta gran movilización es producto del manijeo de 4 o 5 ordenados por vaya a saber quién, en este caso quizás por la cretina del sur, y lo quieren manejar en esos términos, cuando toda esa masa movilizada responde a otras cosas, como vos estás diciendo, ¿no? Sí, mira, esto de querer ponerlo en los dirigentes, el gobierno de Vivo, porque siguen jugando las internas de ellos o su selección en todo esto. Saben que muchos de estos dirigentes están desprestigiados en la base. Claro. Sí. Eso no quiere decir que la base deje de pelear. Justamente, hay algo en la Argentina que creo que no comprenden, digamos. Las 3 jornadas que pasaron la semana anterior, los primeros días de marzo, esas 3 jornadas maravillosas han cambiado una situación y un estado de ánimo y han producido que muchos que venían masticando esa bronca, inclusive en la docencia, masticando la bronca, la estigmatización, el vasallamiento, se empiezan a plantar y dicen hasta acá llegan. A partir de ahora hay una dignidad que se va a ampliar y empieza a florecer esa necesidad. Por eso te decía, lo de la educación no es un problema de números, que por supuesto con salarios miserables como los que están no se puede vivir. Y eso obliga a que los docentes salgan a tener 2 cargos, correr de un lado para el otro, romperse la cabeza pensando cómo hacen para pagar las facturaciones, cómo hacen para pagar la cuota de lo que hayan sacado, que se vea complicado. O sea, la vida empieza a complicarse. Es un problema de salario, pero es un problema estructural de la educación. Yo me animo a decir más. Está colapsado el sistema educativo. Por más esfuerzo que podamos hacer, está colapsado el sistema educativo. El sistema educativo, como fue planteado durante décadas, años, fue para una forma de producción en este país. Hoy eso ha cambiado, y lo que no comprende, y eso es lo que está en disputa, y necesitamos que miles de docentes, de estudiantes, de la comunidad, comprendamos que tenemos que salir a disputar un sistema de educación, no defender lo viejo, no defender lo caduco. Necesitamos pensar algo nuevo. Una educación para una transformación, porque ellos también la quieren transformar. La quieren transformar para sus nuevas necesidades que tienen. Yo creo que esa es la pulseada, ¿no? O sea, toda esta movilización, porque aparte, esta gran movilización de hoy día es la sumatoria de muchas otras movilizaciones que nosotros sabemos que se hicieron y que nadie comentó, nadie publicó, por lo menos de la prensa burguesa, en distintos distritos, de ahí de Capital, de Provincia de Buenos Aires y algunas provincias del interior, ¿no? O sea que esto generó una movilización de masas impresionante, esta lucha. Mira, para tener una idea, en el día de ayer ha habido actividad en infinidad de escuelas del conurbano de la provincia. Infinidad de escuelas. Nos llegan las fotos en los WhatsApp, nos llegan las fotos por Facebook de escuelas donde hicieron en las plazas, sin ir más lejos, acá en el barrio donde yo vivo, en una sociedad de fomento, que algunos de nosotros estamos en esa sociedad de fomento, la docente, que es una escuela privada sin fin de lucro que funciona dentro de una sociedad de fomento, por primera vez hicieron una clase pública en la calle, con los docentes, con los papás, con parte del partecita de la comunidad. Entonces eso marca que algo está cambiando, que la pelea no es de las puertas para adentro, la puerta es para afuera. Exacto. Salir, plantear, debatirlo, sumar, pero que es algo que ha cambiado la situación. Por eso decía, hay algo que ha mostrado que en este caso los docentes, pero me animo a decir que muchísimos trabajadores comienzan o comenzamos a dar esa pelea. Claro. Empezamos a dar una pelea, unimos como podemos por abajo, porque sabemos que esa es la garantía para que no nos jodan los dirigentes. Sí, sí, sí. Sin ir más lejos, más allá de Varadel, no Varadel, en dos veces tienen elección del SUTEBA acá de Loma, en Loma, en la provincia de Buenos Aires, en todo el SUTEBA. Sí. Y está triste la discusión, pero no es la discusión de la inmensa mayoría de los docentes. No es la discusión pasa por otro lado. Claro. Me animo a decir que a la inmensa mayoría no les interesa eso. Exacto. Le está interesando profundamente la discusión de la educación. Claro. Sí, yo en cambio que necesariamente tenemos que ir buscando bien de abajo y bueno, y con propuesta surgida de quienes justamente están ahí en la primera línea, ¿no? Del tratamiento de que trata a los chicos, que le cómo se los incentiva, cómo se les llega. Que eso a veces, bueno, ese es el gran esfuerzo que vos decías, lo que se hacen ocho los docentes para tener a los pibes atentos a una clase, darle elementos para que puedan tomar decisiones y no que sean maquinitas de repetir una tabla o una máxima, ¿no? Exacto. Sí, son los chicos. Todos los chicos deben ser sujetos y no objetos, claro. Como que se les llena la cabecita de cosas, claro. No que sean sujetos de esa comprensión para cuando sea grande tenga la posibilidad de tener esa mirada crítica, autocrítica, esa mirada reflexiva. No es adoctrinando cómo se genera. Claro. Por eso digo que hay mucho de la vieja educación que hay que romperla, ¿no? Esa cuestión vertical, autoritaria, que todavía queda muchísimo resabio de eso. Sí. Hay que ponerlo en crisis eso también. Claro. Y hay muchos docentes, te puedo asegurar que hay muchísimos docentes que batallan contra eso, batallan desde el aula, desde el lugar de trabajo, ¿no? Justamente, yo creo que porque eso está pasando, porque esto es así, ¿no? Esto es dialéctico, ¿no? O sea, no es casual este fracaso que denuncia el presidente Macri de este plan, de esta encuesta, del plan Aprender, que se largó el año pasado, sino que también eso está reflejando algo, ¿no? Que hay un cambio por abajo, porque yo recuerdo que muchos chicos contaban que cuando les pasaron esas encuestas contestaban cualquier verdura a propósito, porque primero no les interesaba. Segundo, porque algunos profesores también le habían dicho que era una basura. Y tercero, porque realmente no contemplaba su interés en la cosa de la educación, sino que era una cosa de arriba para abajo, con toda una intencionalidad, que bueno, que es un poco lo que está reflejando y se está denunciando hoy, ¿no? Un fracaso, según ellos, en la educación pública. Y bueno, la comparación permanente con la privada, que bueno, por eso lo ha dicho el presidente. Bueno, Alejandro, bueno, ¿qué querías decir? No, al último. Bueno, no te escuché ahí el último. No, que te decía que, bueno, que un poco era para ir cerrando, si querés decir algo más. Simplemente eso, agradecerle esto de comunicarse, el programa que estén difundiendo. Y es un debate interesante para continuarlo, digamos, que los docentes, los auxiliares, la comunidad educativa, podamos continuar el debate después que los medios apaguen la cámara. Claro, apaguen la cámara, exacto, el debate exactamente. De la puerta para dentro de las escuelas con la comunidad. Exacto. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación, la información que nos has pasado, que ha sido fantástica. Bueno, y siempre nos mantenemos en contacto, te vamos a volver a llamar para ver cómo siguen las cosas, así cuando se apaguen las cámaras de la prensa oficial, y bueno, y

Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y de acá, de los docentes, de lo que hemos estado comentando, también nos vamos a ir al Chaco. El Chaco está que arde. Contame un poquito, porque enseguida vamos a estar en comunicación con... No, sí, un poco el tema era, que un poco ya lo adelantó también Alejandro, ¿no? Cómo algunas direcciones sindicales empiezan a ser cuestionadas y empieza a aparecer un proceso masivo, un proceso de masas, donde los trabajadores se tienen que empezar a hacer cargo de se empiezan a organizar desde... Exacto, la base, ¿no? ¿Mm? O sea, como decía Carlos también, claro, que comentaba que los obreros no los estaban organizando, porque el sindicato no convocaba ni a plenario... Exacto. Ni a asamblea, pero las hacían los trabajadores. Las hacían los trabajadores en sus lugares de laburo. Y bueno, y todo eso es una situación que se está, digamos, viviendo en muchos establecimientos, ¿no? No fue casual, lo comentaba Alejandro también, los hechos de los primeros de la semana del 6 de marzo, claro, en adelante, que tuvo ese pináculo en el día 7, cuando la burocracia sindical, que estaba dirigiendo supuestamente un acto desde un palco, tiene que abandonarlo. Fue corrida como rata por tirantes. Exacto, ¿no? Entonces, es más, con toda su patota y toda la banda esa que representa... Para veces que la utilizan para amedrentar a los trabajadores, porque justamente ellos, cuando se enfrentan a situaciones así conflictivas, sacan a su patota, llevan a su gente y, claro, bueno, se agarran a piña, ahí interviene después la policía y todo eso, y bueno, salen con la suya. Claro, y esa es una de las expresiones, ¿no? Vamos acá cortito, acá en Mendoza nomás, por ejemplo, sí. Hay sindicatos que tienen a sus trabajadores en otro convenio. Por ejemplo, el Sindicato de Camioneros de Mendoza tiene a los trabajadores que trabajan en el sindicato, administrativos y esos que manejan, los tiene en el convenio de comercio, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque el convenio de comercio es menor al convenio de camioneros. Entonces ellos mismos tienen esa actitud... Claro. Digamos, patronal, y de desprecio al trabajador, ¿no? Siendo que son sus propios trabajadores, ¿no? Sí, como a muchos obreros de la industria vitivinícola que están en el convenio de la construcción. Sí, no sé tanto, ¿no? No, porque, bueno, eso sobre todo son los petroleros, más que en nada. Los petroleros también se da. Claro, vitivinícola no tanto, porque en realidad el salario vitivinícola es bastante bajo, ¿no? O sea, comparado con lo de la construcción, están ahí. Entonces no hace falta incluirlos en la construcción. Alguno tendrá la viveza de querer hacerlo, más que nada, ¿sabes por qué? Por el tema de la libreta de fondo de desempleo. Claro. Que eso implica que no se paguen indemnizaciones, porque el trabajador de su sueldo va haciendo un ahorro obligado y ese sería su indemnización en el caso de que se acabe la obra, en este caso, o se acabe la cosecha, en este caso. Entonces, no hace falta indemnizarlo por falta de trabajo, por ejemplo. Entonces, toda esta masa de burócratas ha tenido y tiene actitudes en muchos lugares que ha llevado a los trabajadores a enfrentarlo, a rechazarlo y denunciarlo, ¿no? Por supuesto hay algunas excepciones, recién escuchábamos al sindicato de trabajadores del aceite, ¿no? Bueno, que ellos tienen otra concepción, reivindican a sus trabajadores, reivindican la necesidad de que sus trabajadores tengan un salario más que digno. Ellos hablan de un salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo, claro, vital y móvil. O sea, para el trabajador en actividad, no para

Continuamos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, lindo mensaje nos deja esta compañera Mirta y la experiencia que están haciendo los trabajadores de la empresa de agua del Chaco, ¿no? O sea, cómo ellos van a, cómo están ya dando estos pasos para superar a esas direcciones burocráticas dañinas para el trabajador y que encima, de que son súper explotados, los roban con intereses usurarios de préstamos leoninos, claro, que dan, abusándose de una situación de necesidad que tiene el trabajador, ¿no? Bueno, yo creo que es una linda experiencia para escuchar, para compartir y para seguir, ¿no? Y para seguir. Porque esto, bueno, un poco nos retrotrae otras épocas, ¿no? Donde hubo dirigentes de la talla de Agustín Tosco que, por ejemplo, siendo secretario general de un gremio importantísimo como era EPEC, que es la empresa provincial de energía de Córdoba, nunca dejó de ir a trabajar. Exacto. Él trabajaba en la mañana y tenía sus obligaciones como dirigente gremial en la tarde. Uh-huh. Y aún también fue siendo secretario adjunto de la CGT Córdoba, ¿no? Y bueno, únicamente dejó el trabajo cuando fue declarado, cuando tuvo que pasar a la clandestinidad porque se lo buscaba para asesinar, ¿no? Yo creo que esos son los ejemplos que hoy los trabajadores tenemos que ver de esa concepción del sindicato donde el delegado no se separa de sus compañeros. Exacto. Y está permanente con ellos, donde el cuerpo delegado se junta para que se haga una síntesis de las discusiones. Claro. Y que son verdaderos representantes de sus compañeros y no que son elegidos a dedo porque tienen causas penales, judiciales o problemas laborales para cubrirlo con los fueros gremiales, como pasa muchas veces. Bueno, esto un poco es retomar una lucha que en su momento fue trunca. Recordemos que, bueno, en estos poquitos días se va a cumplir otro aniversario más del nefasto golpe del 24 de marzo de 1976. Hoy lo celebramos como el Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia. Pero también un poco comparando épocas, ¿no? Por aquellos años antes del golpe se discutió furibundamente en lo que era el Congreso de la Nación la ley de asociaciones profesionales que querían imponer a sangre y fuego las burocracias sindicales. ¿Por qué? Porque esas son las leyes que hoy todavía dirigen los estatutos por los cuales se rigen la mayoría de los sindicatos. Claro. Esa ley de asociaciones profesionales creó una casta burocrática de la que hoy estamos sufriendo los trabajadores, ¿no? Porque permite crear una carrera, digamos, de dirigente gremial que termina burocratizando e instalarnos, claro, instalando por siempre a los mismos personajes. Esa lucha que se dio en contra de lo que estaba surgiendo en ese momento, ¿no? Que eran las organizaciones de base en cada fábrica, las coordinadoras de lucha que se llamaron en su momento, que bueno, que fueron las que empezaron a interpretar realmente el sentir de los trabajadores y de la lucha de los trabajadores en esa época. Justamente porque como todo eso se le estaba yendo en las manos, así como estos se fueron como rata por tirante, hubo un Casildo Herrera que ante un paro que se arrancó de las bases dijo yo me borro. Uh-huh. Estoy hablando de Casildo Herrera, que fue secretario general de la CGT en los años 74, 75, 76, hasta que fue el golpe. Y si bien la historia no se repite, estamos viviendo alguna similitud en cuanto a estas situaciones. Por eso, se repite como farsa. Casildo Herrera dijo, yo me borro. Acá se tuvieron que borrar obligados del palco para no ser apaleados y no ser, masacrado por las masas obreras que estaban hostigando a la burocracia sindical en el día 7 de marzo. Exigiéndole una postura, porque no era una hostigación cualquiera. Claro. Le estaban exigiendo una posición, una postura bastante importante, que era la de fijar la fecha de un paro nacional, que después terminaron haciendo una payasada que no sé si quedó confirmada la fecha, decían, para el 6 de abril. Y bueno, y están ahí. Que y están ahí, esa, que y en es, una de esas la levantan porque si llueve, mandaron, vez, claro, exacto. Hubo un gran tormenta, Moyano levantó un paro. Y nacional. Levantó la movilización porque estaba lloviendo. Por eso, es una payasada lo que siguen haciendo, pero bueno. Bueno, nosotros trajimos el tema del 24 de marzo porque, bueno, quedan pocos días. Nosotros como radio vamos a estar ahí, individualmente como trabajadores vamos a estar ahí, como militantes políticos también vamos a estar ahí, porque tenemos memoria, no nos reconciliamos. No olvidamos y no perdonamos. Y no perdonamos. Entonces, también queremos dejarle un mensaje a nuestros dos oyentes por este nuevo 24 de marzo. Bueno, yo quiero leer una convocatoria, una invitación que nos han hecho, y la voy a leer porque me parece bastante interesante. 24 de marzo, a 41 años del golpe genocida, la lucha por la revolución está más vigente que nunca. La primera semana de marzo, centenares de miles salimos juntos a la calle. Se expresó una acumulación, un movimiento de lucha y una organización que viene de años, silenciada por el poder, así como tantas otras luchas que se están dando hoy en nuestro país. Se condensó todo lo que está sufriendo el pueblo trabajador frente a los planes de la burguesía y sus gobiernos, que encarnan la esencia del capitalismo, más ganancias como sea, dejando al desnudo toda su podredumbre y su inhumanidad. Frente a esto, oficialismo y oposición, junto a sindicalistas traidores y los medios, se alinean para preservar la gobernabilidad. Ese es el mandato de los monopolios. La necesitan como el agua para implementar sus planes de más productividad, que no es otra cosa que más producción con menos manos y salarios cada vez más bajos. De los verdaderos problemas que nos aquejan, ni hablar. La democracia burguesa es la mejor forma de dominación que tiene el poder, sosteniendo un sistema de explotación y opresión con la Constitución en la mano. Eso sí, nos llaman a votar cada 4 años para elegir al interlocutor de los monopolios. Pero un amplio estado de movilización de neto carácter democrático golpea su representatividad a la clase dominante. El desprecio a todos sus personeros es lo que anida en el pueblo, que quiere ser protagonista y empezar a decidir de verdad de una vez por todas. Por eso, hoy hay que intensificar la movilización permanente con una actitud ofensiva y con acciones que paren el ajuste, profundizando la lucha salarial que tiene hoy un carácter eminentemente político, porque la plata está. Y la profundización de ese gran movimiento que se manifiesta desde abajo, nacido desde la autoconvocatoria, debe basarse en la democracia directa, en la rebelión de las bases. La lucha de clases está abriéndose hacia un vuelco histórico. Por eso, hoy más que nunca, nuestro país necesita de una verdadera alternativa revolucionaria que ya despunta por abajo y en las calles. Tenemos que hacerla parir desde la movilización y la masividad para que emerja con fuerza como proyecto político para todo el pueblo. Este es el gran desafío del momento. No dejarlos gobernar. Es la hora de la rebelión de las bases. Bueno, y esto lo firma el Partido Revolucionario de los Trabajadores y nosotros le agradecemos que nos hayan traído este comunicado y bueno, y por eso lo compartimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chau. Chau, chau. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. ¡Ah!